¿Qué actitud tenemos que tener o debemos tener, no? Ante una persona que nos ha hecho daño, que nos ha hecho mal, mucho mal. ¿Cuántas veces me he hecho yo también esta pregunta a mí mismo? Cuando yo me iba por las montañas de Mallorca a pie, y tendría yo 15 o 16 años, empecé a marchar así. Y siempre hay alguien que... Yo, pues a mis 14 o 15 años ya tenía mis pequeños enemigos. Este que me ha insultado, este que tal, que yo le he dicho esto y se ha reído de mí. Siempre hay... Pero caramba, este no me deja dormir. ¿Qué pasa aquí? Este no puedo dormir por causa de este. Aquí hay algo que falla. ¿Qué es lo que falla? El otro, ¿no? ¿Qué fallo yo? Si no me deja dormir, es porque hay algo dentro que no va bien. Y este algo, que es el odio, la venganza, la rabia, el sentirse humillado, el sentirse... No. Entonces, vayamos, pongámonos en nuestro sitio. Este tipo me ha ofendido. Lo siento por él, porque este no está en sus cabales. De ver las cosas claras, no sería así. Porque yo veo las cosas claras y las veo de una forma diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdón. Sí, pero este está aquí y no... lo archivo en este cajón de ideas negativas. Nada, cerrado. Y me voy, tal y... Te he dicho que no salgas de allí. Porque si tengo que estar dependiendo siempre de lo que me han dicho o han hecho los demás, nunca sentimos esta paz interior. Nunca. Porque cuando no es uno, es otro. A veces he ido por la acera aquí abajo para ir a echar unas cartas al buzón que hay detrás de estas fincas. Y a veces por la acera me he encontrado con personas, dos o tres mujeres, o hombres a veces, haciendo tertulia encima de la acera. He pensado, me acerco. No se retiran, yo me bajo la acera, miraré que no vengan coches, me bajo y subo otra vez por allí. Y a esto yo no voy a blasfemar mentalmente contra ellos y no. Ya está bien. Y así me quedo tranquilo. Y a veces se han retirado y se han puesto unos aquí al bordillo y los otros a la pared. Pase, pase, señor. Ah, bien, gracias. Hace años había un cine en la plaza de Santa Eulalia, el cine moderno detrás del ayuntamiento. Me parece que vosotros... estas jóvenes de por allí parece que sí, que habrán... recordarán un poco estos más viejos, ¿no? Cine moderno estaba lleno de gente, y un cine muy pequeñito. Yo estaba de pie y a mi lado una butaca se queda vacía, y veo que viene volando un abrigo de señora. Y la señora: ¡Es mío este asiento! ¡Es mío! ¿Por qué? Señora, siéntese. Tranquila, siéntese. Y yo me quedé de pie, a su lado. Siéntese. Yo tranquilo. Yo pensé, si me enfado, no podré ver la película. La veré de mala manera. Y si no me enfado, la podré ver, y a lo mejor, quién sabe, qué pasa. Pasan a lo mejor 10 minutos o un cuarto de hora, no sé. Oiga, ¿qué pasa? Puede sentarse, yo tengo otro asiento allí. Ah, bien, se marcha y yo me siento. ¿Ah? gané por doble partida. Tranquilo, vi la película y sentado. ¿Qué? Está contestada un poco la cosa. Cada cosa que nos pase en la vida es según. Según. Porque un día, ya ha llovido mucho, yo era un muchachote, éramos unos amigos, y había uno que venía con nosotros y era alguna mentirilla, siempre se le escapaba. ¿Alguna verdad? Sí. Y un día un tal Tony que venía con nosotros me prestó 5 duros. Y 5 duros era una fortuna. Le presta los 5 duros, y aquel se pasaba y no le daba los 5 duros. Y un día le dice: mira, no quiero saber nada más de estos 5 duros. No me den los 5 duros, por favor, porque yo no puedo dormir tranquilo, caramba. Te los perdono, te los regalo. Y están bien pagados, porque no te dejaré ni una pesita más, nunca. Así. Y aquel siguió viviendo tranquilo. Me explico un poco con todo esto. Porque te adelantamos, odiando a aquel que nos ha hecho, ¿no?